Y lo primero que quiero decir esta mañana es reafirmar, categóricamente reafirmar, que Jesús es suficiente. Yo creo que uno de los temas más importantes del libro o de la carta a los Gálatas es que Jesús es suficiente. Recuerden que esta carta fue escrita precisamente para contrarrestar la idea de querer añadirle algo a Jesús. Usted no necesita añadirle nada a Jesús. Jesús está completo. Jesús es el todo y en todos. La mentira más grande de Satanás es que Jesús no es suficiente. Sí, está bien que vayas a la iglesia y que aceptes a Cristo, pero hace esto, pero hace lo otro, pero tenés que dar dinero, pero es que tenés que evangelizar, pero es que tenés... Todas esas son cosas buenas, nadie dice que no, pero no son requisito para tener a Jesús o para tener la vida abundante, la vida espiritual que Jesús nos ofrece. Jesús más obras, Jesús más religión, Jesús más normas morales de conducta, Jesús más días de fiesta, Jesús más dones, Jesús más milagros. Jesús es suficiente. Jesús es el todo y en todos. Jesús es el principio y el final. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Jesús es suficiente. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. La segunda verdad importante de esta carta es que el único propósito de Dios es recobrar la imagen perdida en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen se perdió a causa del pecado. Esa imagen se perdió. Y el único propósito de Dios es recobrar esa imagen que se perdió en el huerto del Edén. Yo he estado diciendo esto durante las últimas semanas y la muerte de este hermano a mí personalmente me lo confirma. El propósito de Dios es que Cristo sea revelado en nosotros. El propósito de Dios no es abrir iglesias. El propósito de Dios no es mandar misioneros. El propósito de Dios no es que tú tengas tu propio ministerio. No es que seas un gran músico o un gran predicador y que salgas por la tele y por la radio. El propósito de Dios es revelar la imagen de Él en nosotros. Y decía que la muerte de este hermano me lo confirma, porque hay una gran necesidad en Malasia y va a ser un ministerio tremendo en Malasia, pero para Dios eso no es realmente importante. Para Dios lo importante es que este hombre revelara la imagen de su Hijo Jesucristo, y probablemente el hombre lo estaba revelando tanto o estaba en camino de hacerlo tan bien que Dios dijo: vení, ya es tiempo de que estés conmigo. Para él es más importante eso que todo lo demás. El propósito de Dios es que usted revele la imagen de Jesucristo en usted mismo, y eso toma tiempo y además toma mucho dolor. Y aquí tuvimos una revelación teológica muy profunda. El dolor duele. No se puede alcanzar la madurez espiritual si usted no pasa por un proceso en el que va a ir caminando a través de diferentes pruebas, circunstancias difíciles, que la mayoría nos causan dolor. Es la ley de la vida. Otra idea que me gustaría reforzar es que solo hay dos fuentes de confianza. Dos fuentes de confianza. Los hombres o Dios. Y la pregunta es: ¿dónde usted tiene depositada su confianza? Yo quisiera que leyéramos Jeremías 17, pero no se puede. Jeremías 17, 5 al 10. Isaías, Jeremías, el siguiente, capítulo 17, 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta aquí, la idea es, no confíes en los hombres, porque es contrario a confiar en Dios. Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema? Que el hombre en el cual más confiamos no es aquel o el otro. El hombre en el que más confiamos es nosotros mismos. Usted cree que se las puede todas. Y entre más viejo uno, más se las sabe, ¿verdad? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sabía mucho, pero le aplastaron la cabeza. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué concluimos con este pasaje? Que la persona en la cual usted más confía es la persona que más le puede engañar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos cometido por dejarnos llevar por lo que dice nuestro corazón? Si usted ve televisión en cualquier parte del mundo, el mensaje más fuerte es: no te dejes llevar por lo que diga fulano o fulano, confía en tu propio corazón. Tu corazón te dirá la verdad. Hasta como eslogan de final de película, tu corazón te guiará a la verdad. ¡Mentira! Tu corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cuando usted se deja llevar por lo que su propio corazón le dice, lo más probable es que usted se va a equivocar. Y aquí estamos hablando de lo que hemos hablado durante los últimos 3 años. Dependencia de Dios. ¿De quién depende usted? ¿Usted depende de Dios o depende de usted? ¿O de otra persona? ¿De quién dependen sus decisiones? Cada vez que usted tome una decisión basado en lo que siente, en lo que su corazón le dice, en lo que su corazón le propone, yo le garantizo que la gran mayoría de veces usted va a estar equivocado, totalmente equivocado. ¿Cuántas personas se han casado con la persona equivocada porque dijeron: ay, es que lo amo profundamente, es que mi corazón me lo dice? Tu corazón estaba equivocado. Y lo que vemos es un gran problema, y un gran problema, y un gran problema, y un gran divorcio. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que decía nuestro corazón. Es que mi corazón me dice que yo haga este negocio con fulano y tal. Mi corazón me lo dice. Y su corazón le hizo perder pisto. Porque fulano y tal se llevó el dinero. Y lo dejó a usted bien trabado, bien endeudado, bien fregado. Moraleja, no le crea a su corazón. Mejor créale a Dios. Es que solo hay dos fuentes de confianza. Dios o los hombres. Y entre los hombres, usted. Cuando tome una decisión, asegúrese, por favor. Por el amor de Dios, asegúrese que es una decisión que Dios está respaldando, no que su corazón quiere hacer. ¿Cuántas equivocaciones cometemos por dejarnos llevar por nuestro corazón? Su corazón no es una fuente confiable. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿En dónde está tu dependencia? ¿En ti o en Dios? Otra idea importante es que nosotros seguimos siendo tan pecadores hoy como antes de la salvación. Dios nos limpió de todo pecado, pero su naturaleza pecaminosa, esa no cambia. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es un esfuerzo en la carne por limpiar la carne. ¿Me explico? Hacemos un esfuerzo humano por que nuestra carne se reforme. Yo quiero decirle que tu carne tiene una memoria como el disco duro de una computadora. Se llama concupiscencia. Ese es el término que usa la Biblia para denominar la memoria que tiene la carne. Y tu carne ha aprendido cosas a través de tu vida que son pecado. Y jamás tu carne va a abandonar esas cosas. Si tú has sido alcohólico por 50 años, o mejor dicho, has sido alcohólico y durante 50 años dejaste de tomar, el día 1 del año 51 eres tan capaz de volver a tomar como el primer día. Y esto lo saben bastante los hermanos que han estado en Alcohólicos Anónimos. La carne nunca se renueva. La carne no se reforma. La carne no cambia. Y quiero decirle algo más. Usted, ahí donde lo ven tan buena gente, usted es capaz de cometer el peor pecado que usted se pueda imaginar. Yo no, si yo soy bien bueno. Usted es capaz de cometer cualquier pecado. Ahí donde lo ven, buenote, buenote. Usted es capaz de cometer cualquier pecado. ¿Por qué? Porque su carne está vendida al pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios con la carne? ¿La reforma? ¿La renueva? ¿La arregla? ¿Qué hace Dios con la carne? ¿Ah? ¡La mata! ¡Es que no tiene remedio! ¡La mata! Lo único que usted puede hacer con su carne es matarla. No quiero aquí un puño de suicidio, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Nosotros seguimos siendo tan pecadores hoy como antes de la salvación. Si vamos a volver a la ley, que recuerden que todo el cue de este asunto fue que los judaizantes querían que los cristianos volvieran a la ley. O sea, se hicieran judíos además de ser cristianos. Si vamos a volver a la ley, quiero decirles que la ley no nos va a quitar el pecado. La ley no nos va a quitar el pecado. La ley solo nos señala lo que ya sabemos, que somos pecadores, que somos pecadores. Es igual que en un espejo. A usted el espejo le dice cómo está, ¿verdad? Pero el espejo no lo peina si está despeinado. El espejo no lo rasura. La ley le dice cómo está su condición pecaminosa, pero la ley no tiene el poder para hacerle que usted deje el pecado. El espejo no te peina. Del versículo 19 del capítulo 2, hablamos de la muerte en dos sentidos. A partir del 2:19 hablamos de la muerte en dos sentidos. Primero, estoy muerto para la ley y muerto para la carne, en segundo lugar. Pero lo que dice el versículo 19 es que hemos sido muertos por la ley, para la ley. O sea, en nuestro poder carnal no podíamos hacer eso. Pero por la misma ley de Dios, versículo 19, tenemos problemas ahí con el técnico. Dice la Biblia, versículo 19, porque yo, por la ley de Dios, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¡Qué interesante! Por la ley misma es que soy muerto para la ley. Estoy muerto por la ley para la ley. Y ahora, yo decía la vez pasada, ¿cuándo ha visto usted que a un muerto le pongan una esquela? Imagínese usted un gran accidente y un choque terrible y se murió. El difunto queda completamente muerto. Y viene el policía y le dice, señor, usted infringió la ley. Le voy a poner una esquela. ¿Ha visto usted al policía regañando al muerto? Si van a agarrar es al vivo, ¿Verdad? ¿El muerto ya para qué? Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros estamos muertos para la carne, pero como nos creemos vivos, andamos para arriba y para abajo destornillando la carne. Yo les decía que el problema de los cristianos no es matar la carne. El problema de los cristianos es que queremos revivirla constantemente. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está clarísimo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, usted está muerto para la carne. No hay otra manera de verlo. Pero yo sé que este es un concepto difícil, porque usted me puede decir, sí, pero yo sigo vivo. También Cristo está vivo, ¿verdad? Cristo sigue vivo, a pesar de que fue muerto en la cruz. Usted me puede decir, pero es que yo no me siento muerto. Al contrario, me siento vivito y coleando. Es cierto, es cierto. Vamos a tratar de entender un poco mejor este concepto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo quiero que busquen en Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículos 23 al 25. Juan 12, 23 al 25. Vamos a ver aquí tres cosas especialmente. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense bien, ¿qué iba a pasar con el Hijo del Hombre? ¿Qué iba a pasar con Jesucristo? Iba a ser glorificado. Ahora, para que el Hijo del Hombre fuera glorificado, tenía que pasar por el versículo 24. Y fíjese usted lo que iba a pasar en el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De granos de trigo? No. De que el cristiano, la persona que no ha muerto, no lleva fruto. La persona que ha muerto, esa es la persona que lleva mucho fruto. Ahora, yo siempre que oigo hablar de este versículo, oigo que el énfasis está en el hecho de llevar fruto. El énfasis que yo escucho siempre es, usted tiene que llevar fruto, usted tiene que llevar fruto, usted tiene que evangelizar, usted tiene que hacer la obra de Dios, usted tiene que hacer todas las cosas que implican el fruto de una vida cristiana. Yo quiero decirles que estamos haciendo mal el énfasis. El énfasis no es en llevar fruto, el énfasis es en estar muerto. Porque cuando estoy muerto, naturalmente, espontáneamente, el fruto sale. Usted no tiene que estar apachando una semilla de frijol para que nazca, ¿verdad? Usted pone la semilla de frijol en cualquier ambiente húmedo y de repente, espontáneamente, comienza a brotar. La vez pasada, Mari me estaba contando que estaba en el hospital y habían llevado a una señora que se había metido un frijolito, una semilla de frijol, y cuando se lo sacaron ya llevaba la ramita, ya estaba comenzando a producir fruto. Yo le dije, se lo hubieran dejado con lo caro que están los frijoles, ¿verdad? Ya tuviera su vainita de frijoles. No necesita la semilla nada más que morir y espontáneamente comienza el fruto. Entonces, nosotros queremos que la gente dé fruto y le hacemos énfasis en llevar fruto. Pero el énfasis tiene que ser en morir, no en llevar fruto. Cuando usted muere, usted lleva fruto. Inmediatamente usted lleva fruto. Entonces, la primera cosa que dijimos en el versículo 23 es que la glorificación pasa por la muerte. Jesús iba a ser glorificado, pero para ser glorificado tenía que morir. Y Jesús iba a morir literalmente. Versículo 25. La paradoja, Jesús tiene unas paradojas tremendas. El reino de Dios, si ustedes recuerdan, yo prediqué una vez, el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios todas las cosas funcionan al revés. Fíjense lo que dice el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que está muerto, está vivo. El que quiere estar vivo, está muerto. Y así funcionan las cosas en el reino. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo quiero que usted entienda bien de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que necesitamos reconocernos muertos. Y quiero cambiar, y errar es de humanos y reconocer el error es sabio, dicen por ahí. Hace 2 años o 3 años yo prediqué que nosotros necesitábamos morir. Quiero decirles que estaba equivocado. No necesitamos morir. Lo que necesitamos es reconocer que ya estamos muertos. Eso es lo que realmente necesitamos. Y este concepto de la muerte, para que lo vayamos relacionando mejor, es un concepto que se maneja a partir de los evangelios en el Nuevo Testamento y tiene 3 etapas, tiene 3 facetas. La primera la vemos en Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista le dice a Jesús, Juan el Bautista le dice a Jesús, Señor, había una plática entre Juan y sus discípulos, porque algunos llegaron a decirle, mira, Juan, ponete las pilas, porque ahí anda uno que se llama Jesús, que está haciendo un montón de milagros y un montón de cosas. Y Juan sabiamente le respondió, versículo 30, no se preocupen, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Al hablar de muerte, estamos hablando de menguar. Estamos hablando de que ya no soy yo, sino es Él. Ya no soy yo el que toma las decisiones, es Él. Ya no soy yo el que es el centro de mi vida, sino es Él. Una segunda parte está en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. La Biblia dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Ok, el primer paso de la muerte, dijimos que era, ¿qué? Menguar. Vamos menguando. Pero aquí Jesús le añade un ingrediente más. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Está bien? Primero entiendo que tengo que menguar. Después entiendo que tengo que negarme. Ya no tengo que ser yo, sino que ahora va a ser Jesús. Pero quiero que concretemos este pensamiento porque quiero decirles que esto que hemos visto ahorita ha cambiado. Ha cambiado sustancialmente. Porque ahora, en Gálatas 2:20, si ustedes notan, en Gálatas 2:20, el concepto es diferente. El concepto ha cambiado. Póngale coco, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ayúdenme a pensar, ¿cuál es la diferencia entre el primero o segundo versículo que leímos y este tercero que estamos leyendo? ¿Cuál es la diferencia? A ver, los que estén despiertos, contesten, por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Ya estoy muerto. En los primeros dos hace referencia a algo que yo tengo que hacer. Fíjese bien, yo tengo que menguar, yo tengo que negarme. ¿Está claro? Ahora, aquí ya no dice que tengo que morir. Dice que ya estoy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado tan drásticamente el concepto? Los primeros dos son cosas que yo tengo que hacer. El último es algo que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió y resucitó. Los dos primeros que habíamos leído no son después de la muerte y la crucifixión y resurrección de Jesús. Los dos primeros que leímos fueron dichos en el ministerio terrenal de Jesús. Pero hay algo que cambia drásticamente. Porque cuando Jesús va a la cruz y muere, las cosas ya no son van a suceder, las cosas son ya sucedieron. Ahora, si usted nota, esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. En la ley, los versículos anteriores decían, tú mengua, tú niégate a ti mismo, tú toma la cruz cada día, tú niégate, tú mengua, tú toma la cruz cada día. La gracia ya no te dice, toma la cruz. ¿Qué te dice la gracia? ¿Ah? Ya estás muerto. Ya no es algo que tú tengas que hacer, es algo que ya sucedió. El verbo, decía yo, es enfático y es en el pasado. Significa que ya sucedió. Porque en Isaías 53 te dice, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. ¿Por qué? Porque ya pasó. Porque aunque fue dicho 1000 años antes de Cristo, y aunque ni siquiera tenían idea de lo que estaban escribiendo, pero en ese momento, Dios, que no tiene tiempo, Él escribió, por las llagas de Jesucristo, mi Hijo, ya somos sanos. Sucedió, yo no sé cuántos años, Isaías, ¿hace cuántos años antes de Cristo fue? ¿Algún teólogo aquí que me ayude? Fue un puño de años. Y esa cantidad de años antes, Jesús ya había con su sangre pagado el pecado y además en sus llagas ya había llevado nuestras enfermedades. Por eso es que hoy, fíjese bien, hoy yo ya tengo mi sanidad en Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocerla y darle gracias a Dios por ella. Reconocer que he sido sanado por la sangre de Cristo. Y nada más. Eso es lo mismo que sucede aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros dos y el tercero? Los dos primeros fueron dichos todavía bajo la ley, porque Cristo no había muerto. Entonces ya ahora usted no tiene que tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya está crucificado con Cristo. ¿Sabe lo que tiene que hacer cada día? Cada vez que se levanta, ¿sabe lo que tiene que hacer? Reconocer que usted está muerto. Porque cada mañana usted tiene la oportunidad de levantarse y vivir de dos formas. En la forma de su carne muerta o en la forma del Espíritu de Dios que vive en usted. Solo hay dos maneras de vivir. Solo hay dos maneras de vivir. O vive usted de acuerdo al Cristo que está en usted y que Él viva en lugar suyo, o usted puede vivir usted y dejar a Cristo ahí, guardado. Solo hay dos maneras de vivir. Cada vez que usted toma una decisión sin consultar al Señor, lo que está haciendo es reviviendo la carne, y su carne es la que está viviendo, su carne es la que está actuando. Y recordemos que su carne puede ser sumamente mentirosa. Cuando usted toma una decisión en el Espíritu, y usted escucha la voz de Dios y usted sabe que Dios le está diciendo algo, pues es claro, usted puede actuar con normalidad, con tranquilidad, con naturalidad, sabiendo que su decisión es una decisión que más bien tomó Dios y no usted. Aquí estamos hablando de dependencia. Mire, cada mañana cuando usted se levante, usted no tiene que crucificar la carne. Cada mañana cuando usted se levante, usted no tiene que tomar su cruz cada día. Cada mañana cuando usted se levante, usted tiene que reconocer que ya está clavado su carne en la cruz de Cristo. Y además de darle gracias a Dios por eso, vivir como si usted está clavado en la cruz. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que usted actúa de la manera en que usted se ve. ¿Cómo se ve usted? Pues yo me veo un tipo simpático, agradable, jovial, atractivo. Ah, pues yo llego así, ¿verdad? Y ¿se ve usted a sí mismo como un tipo tímido, reservado, cohibido, que no le habla a nadie? ¿Cómo llega usted? ¿Cómo se ve usted a usted mismo? Si usted se ve a usted mismo muerto, usted va a actuar como un muerto. Si usted se ve a sí mismo vivo, con la carne viva, usted va a actuar con la carne viva. Porque usted tiene la capacidad de jalarse la carne y ponerla a trabajar a su servicio. ¿Qué dijimos que era la muerte? Pero ¿qué dijimos que era la muerte? El concepto que maneja la Biblia de muerte, ¿qué es? ¿Aniquilación total? Separación. ¿Qué es lo que quiere decir que nuestra carne está muerta? ¿Qué quiere decir? Que está separada. Que Cristo la ha separado de nosotros. Pero usted, cada mañana, al levantarse, usted puede dejar su carne muerta ahí tirada en la cama, o usted la puede llevar consigo. Y en lugar de separarla, unirla. La gran pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Hemos estado estudiando la ley y la gracia. Si usted va a vivir bajo la ley, usted va a esforzarse por hacer las cosas. Si usted va a vivir bajo la gracia, usted va a reconocer lo que Cristo ya hizo y va a actuar de acuerdo a lo que Cristo ya hizo. Por eso Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. De acuerdo a lo que usted piense, de acuerdo a eso va a actuar. Usted piensa que su carne está muerta con Cristo, su espíritu va a salir a la calle. Usted piensa que su carne está viva y que quiere que siga viva, pues quien va a tomar las decisiones en su vida es su carne. Y le garantizo que se va a equivocar. Pero usted dice, pero eso me pone en una posición de debilidad, como que yo no tengo que hacer nada, como que yo no puedo hacer nada. Yo quiero que busque 2 de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, escuche bien, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, si usted está muy vivo, usted no le da chance al Señor a que viva por usted. Si usted está muy muerto, usted deja que Cristo viva a través de usted. Aquí todo el punto es quién va a vivir su vida. Y nosotros nos aferramos a la idea de vivir nuestra vida nosotros. Hermano, déjeme decirle esto con mucho cariño. La mejor manera de vivir es estar muerto. La mejor manera de vivir su vida es que Cristo la viva a través de usted. Porque usted no puede. Usted no puede. Cada vez que usted dirige su vida, comete un error. Lo que usted necesita es apartarse y dejar que Cristo viva su vida a través de usted. Eso es lo que explica la Biblia. Eso es lo que dice y suena como muy complicado, como muy difícil. Pero esa es la realidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las contradicciones de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros seguimos siendo fuertes. Que nuestro yo sigue siendo tan fuerte que sigue tomando las decisiones como a él le parece. El gran problema es que yo quiero gobernar mi vida. El gran problema es que yo sé lo mejor para mí. Y Dios dice, tú no sabes manejar tu vida, déjame a mí manejar tu vida, déjame a mí vivir por ti, déjame a mí hacer las cosas. Yo les hablaba del ejemplo del carro y les decía, si usted va en su carro y se queda sin gasolina, ¿qué hace si Jesús le aparece a la par? ¿Le dice Jesús, empújame? ¿O le dice Jesús, toma el manubrio y maneja tú? ¿Qué es lo que quiere usted hacer con su vida? Mire, Dios tiene el poder de ayudarle y Dios tiene el poder de echarle gasolina a su carro y empujarlo para que usted vaya manejando. ¿Pero no le parece que eso es muy pobre? En realidad lo que Dios quiere es manejar su carro. Hacete a un lado, yo te voy a manejar. Y usted va a tener el mejor chofer del mundo, el mejor conductor del mundo. No hay otro que maneje mejor que él. La muerte no es algo que realmente nos gusta. La muerte no es algo que disfrutemos. Pero quiero decirles que la muerte es la única manera de vivir la vida cristiana. No hay tal forma como vivir la vida cristiana en la carne. Entonces lo que estamos viviendo es otra cosa. Y eso es lo que vemos por todos lados. Ministerios en la carne. Esfuerzos en la carne. Inclusive la santidad que se ha manejado tan mal, el concepto de santidad se ha manejado terriblemente mal. De eso vamos a hablar otro día. Pero los esfuerzos de santidad se dan en la carne. Entonces lo que usted está haciendo es exaltando su carne, no exaltando al Señor. La Biblia es la mejor explicadora de la Biblia. Y yo quiero leerle la explicación de Pablo. Yo creo, Pablo es un poquito complicado a veces, y a veces nos puede dejar más confundidos. Pero yo quiero que usted escuche la explicación de Pablo a este asunto de la muerte, de la ley y de la gracia. Vamos a leer Romanos 6, del 1 en adelante. Póngale mucha atención porque sí es un poquito complicado. Usted se pasa la vida diciendo, ¿qué hago con este pecado? ¿Qué hago con este problema? ¿Cómo hago para dejar este vicio? ¿Cómo hago para dejar esta situación? Y la ley le dice, haz esto, haz lo otro. La gracia le dice, hecho está, ya estás muerto, déjalo. El Señor ya lo hizo por ti. Y usted tiene que decidir cómo vive. Y vamos a terminar con este pasaje. Romanos 6, del 1 al 18. Dice la Biblia así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí estamos reforzando el concepto de Gálatas. Ya da por sentado que los que hemos muerto al pecado, no podemos vivir en él. ¿Y por qué me dice usted, o por qué me va a preguntar, si ya estoy muerto al pecado, por qué sigo pecando? Por lo mismo. Porque usted sabe que su carne está muerta, pero usted se la lleva a trabajar todos los días. Usted la levanta, la despierta, la baña y se la lleva con usted. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizado significa sumergido. En otras palabras, podríamos decir, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Es que estamos muertos en Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la única manera de vivir la vida nueva de Dios para usted? ¿Cuál es la única manera de vivir la vida nueva de Dios para usted? Estar muerto. Porque la vida de Dios fluye únicamente cuando usted está muerto. Cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted mengua a sí mismo, cuando usted, póngale el nombre que quiera, pero cuando usted no hace nada, sino deja que Cristo lo haga todo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hay una ley de la hermenéutica que dice que usted no puede sacar una doctrina de un solo versículo. ¿Cuántas veces llevamos y cuántos versículos vamos viendo en diferentes libros que hablan de que estamos muertos? Un montón. ¿Sabe? Eso es una doctrina fiel. Estamos muertos en Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, amén, aleluya, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Arriba. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Qué dice? Consideraos muertos. ¿Qué es lo que les he dicho que tenemos que hacer nosotros cada mañana? Reconocer que nuestra carne ha sido crucificada con Cristo. Consideraos muertos. Consideraos. ¿Qué quiere decir considerarse? ¿Aceptarlo cómo? Darse cuenta, darse por entendido que eso es así. Considerarse, reconocerse muerto. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya habíamos dicho lo que quería decir esa palabra, ototota. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais en el pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, a Cristo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Le puede parecer complicado. Yo, honestamente, yo creo que la única manera en que uno entiende la palabra de Dios y le es revelada a su corazón es cuando el Espíritu Santo toma todo el relajo que uno dice y lo lleva a su corazón y Él, el Espíritu Santo de Dios, se lo muestra personalmente. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar el corazón de la gente. Pero yo le pido esta mañana al Señor que envíe su Espíritu Santo con toda esta verdad y la implante en sus corazones. ¿Por qué? Porque es importante que usted hoy, cada mañana cuando se levante, se reconozca a sí mismo muerto en su carne y vivo para Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender estas maravillas de la palabra de Dios.